son esas cositas? ¿Son nubes? ¿Cuántos colores y formas divertidas? Ni idea, che. Parecen meteoritos colorinches. Nada que ver, nene. No son eso. Para mí, que son otras galaxias. Y que ahora las podemos ver porque no hay tormenta. No, no. Son monstruos de colores. ¡Hambre! Mejor le preguntamos al abuelo, que él siempre sabe todo. ¡Abu! ¡Abu! ¿Qué hay en el cielo? ¿Meteoritos? ¿Galaxias? ¿Monstruos de colores? Son todo eso y mucho más. Mucho, mucho más. Son libros en el aire. Bienvenidos y bienvenidas a otro programa de Libros en el Aire, este momento en donde nos encontramos para compartir distintos cuentos, poemas, lecturas, vivencias. Y en esta oportunidad estamos muy contentos de volver a compartir el espacio con Edu, a quien saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andas, Ali? Muy, muy bien, muy contenta, el día gris. Sí, con un poco de llovinita también. Sí, yo salí sin paraguas, pero te digo que hace calorcito. Te voy a contar un pequeño secreto de la biblioteca. A ver. Cada tanto algún lector o alguna lectora se olvida el paraguas y bueno, tenemos uno que es como un as bajo la manga. Por si llueve mucho, te lo llevas. Por otra vez, ¿no? Ah, era cuando volvamos a la biblia van a estar haciendo cola, me parece, en la puerta. Yo primera, que no tengo. Bueno, como comentabas recién, este es un programa de la Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel, de nuestro complejo bibliotecario, que tiene la sala de adultos, jóvenes y el galponcito de los cuentos, junto con el patio. Y como siempre tenemos un par de noticias para compartir acerca del mundo de los libros. ¿Qué tenemos en esta oportunidad? Tenemos muchísimas cosas para contar porque han llegado nuevos materiales. Tenemos también eventos donde la biblioteca también está involucrada. Así que, y tenemos el clásico de los clásicos, porque Boca River es muy aburrido, salieron 0-0 ayer, sino que tenemos el clásico de los clásicos que no es... No te hacía futbolero, ¿eh? El clásico de este programa, que es Choque los 5. Muy bien, ¿y en esta oportunidad de qué va a ser? Sobre arte. Así que quédense hasta el final. Sí. Y vayan agarrando lápiz y papel. Recordemos que se pueden comunicar con el programa por mail, librosenelaire.fm@hotmail.com. Nos pueden encontrar en Facebook como Las Viñetas del Viejo. Y si no, se acercan aquí al Centro Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11, número 772. Y hoy estamos acompañados por Panambi, desde la Operación Técnica, cosa que agradecemos muchísimo, que se acaba de sacar una renota en una materia muy difícil de su carrera, que es Sociología. Así que, bueno, nos pone muy contentos, está un poco cansada, pero muy feliz. Así que desde acá un beso entonces. Muy bien, y nos está eligiendo una música muy linda, uh-huh. Así que vamos a ver con qué nos sorprende. Ahí va. If you were red tonight, remember what I said tonight. For red is the color that my baby wore, and what's more, it's true, yes it is. Colored were the clothes she wore. Everybody knows, I'm sure. I would remember all the things we planned. Understand, it's true. Yes, it is. It's true. Yes, it is. If I could forget her, but it's my pride. Yes, it is. Yes, it is. Oh, yes, it is. Yeah. Please don't wear red tonight. This is what I said tonight. For red is the color that will make me blue. In spite of you, it's true. Yes, it is. It's true. Yes, it is. It's true. Panambi. Palabras que juegan, la sección del Galponcito de los Cuentos de la Biblioteca Héctor Germán Westergel. Continuamos en Libros en el Aire, ya son las 4 y 10, venimos rapidito y rapidito. Sí. ¿Te dije que tenía sorpresa? Dale. Te lo dije, sí. Me lo dijiste, pero bueno, me muero por saber qué es la sorpresa. Bueno, pero va a ser después, porque antes quería contarles a los y las oyentes que tenemos un nuevo libro en la biblioteca que es muy, muy lindo, un libro de alto vuelo. Sí. Con el cual vamos a hacer un tallercito. Sí. Así que vayan preparando. Es sobre aviones de papel. Dios mío. Pensar que hay gente que inventa armas. Decía ayer Marta Gómez, pero. Y decía, hay gente que inventa cosas tan bellas. Y sobre todo un libro sobre aviones de papel. Te cuento un poquito. Dale. Dice: estos aviones no son juguetes de papel. Es decir, son aviones de papel, pero solo desde un punto de vista técnico. En realidad, son máquinas de papel voladoras de alto rendimiento listas para cualquier competencia. ¡Dios mío! Es un libro que trae muchos papelitos con diseños muy, muy bonitos para hacer avioncitos y con 10 tipos de aviones diferentes. Les cuento que el mío es el avión espía, que según el libro tiene un tiempo en el aire de 10,8 segundos. Y así cada avión te trae la descripción, el tipo, la distancia que vuelan, la velocidad, el lanzamiento, así que... ¡Wow! Pero esto que estos productores de aviones de papel son bravísimos, ¿eh? Sí, así que si alguien en sus casas está escuchando y quiere venir a hacer su propio avión de papel, lo invitamos, le recordamos que la biblioteca está abierta de lunes a viernes de 18 a 21 horas. Bien, y también nos va a ayudar, bueno, a planear un poco el fin de mes, ¿no? Cuac. Bueno, como en todos los programas, Rocío nos deja algo muy, muy lindo para compartir. Tantas cosas bellas nos deja siempre, nos comparte para que aprendamos juntos en esto que ella es especialista, ¿no? En generar en el otro una reflexión y en generarse ella misma. Así que le quiero preguntar a Rocío, ¿qué es un cuento? Hola, amigos de Libros en el Aire. Hoy tenía ganas de contarles un cuento. Y encontré un libro muy interesante, que es de hijos, y hicieron, hace muchos años, una antología de cuentos para soñar trotamundos. Y entre ellos, encontré uno que tiene que ver con las bibliotecas, y en sí, con los escritos de bibliotecas, que tiene que ver con lecturas y tiene que ver también con pautas de escritura. Uno cuando escribe tiene que tener en cuenta muchas cosas, como por ejemplo la redacción, puede ser también las faltas ortográficas, las puntuaciones. Y bueno, entonces me pareció muy divertido que encontré este cuento que tiene que ver justamente con las faltas ortográficas y cómo podemos interpretar a veces ciertas cosas a través de ellas. Y bueno, dice así: corregir, tachar, poner en observaciones, pasar en limpio hojas y más hojas, rellenar formularios, etcétera, son algunas de las consecuencias de encontrar faltas de ortografía en todo lo que escribo. Todos los que sabemos lo que eso significa, tenemos como un tácito entendimiento. Nos reconocemos por las caras de fastidio, por una cuestión sensorial. Un movimiento de cabeza, una mirada, un gesto, no son suficientes para sobreentender los motivos por los que alguno entrega por tercera vez un informe, retira una nota rechazada, rehace la cola de las fotocopias por enésima vez. Atención, el sábado, primera reunión. Atención con S, el sábado con B corta y reunión sin acento. Así textualmente decían unos cartelitos colocados en varios de los sitios a los que inevitablemente íbamos a parar. Supimos que se trataba de nosotros, y aunque ese día solo fuimos 10, crecimos en número y organización. Inicialmente nos reuníamos para darnos apoyo en los que nos unía directamente, las faltas de ortografía. Una especie de alcohólicos anónimos, pero con el correr de las reuniones, alguien detectó una curiosa estadística. Entre 12 y 13 años, todos. Un espectro muy amplio también de un dato generacional. Éramos algo así como víctimas de una enfermedad de 15 años de incubación. Formamos comisiones de trabajo en función a los grupos a los que pertenecíamos. Cada uno de nosotros estaba en por lo menos uno. Durante una semana desarrollamos distintas propuestas. Los grupos y subgrupos de la mala sintaxis, mala conjugación y mala puntuación trabajaron en forma conjunta. Integraron una comisión redactora en la cual las falencias de unos se complementaban con las virtudes de otros. Gracias a su aporte, bastante rápidamente, nuestras propuestas eran redactadas y corregidas en forma colegiada. Teniendo en cuenta que en nuestros movimientos ya habían ciertos de participantes activos y millones de pasivos, en pos de un mayor entendimiento social, el grupo CZS proponía reescribir un diccionario. En él figurarían también las palabras que se consideraban mal escritas. Así, de esta forma, se evitaría una injusta discriminación. Por su parte, el grupo de la H realizó un informe que motivó una división interna. El subgrupo de la H inicial hizo una investigación histórica de algunos hechos. Recordaban los tediosos dictados para detectar faltas de ortografía con los consiguientes castigos: buscar los errores en el diccionario, copiarlos por lo menos 10 veces, en algunos casos llegando hasta 1000, hacer familia de palabras, recortar las palabras del diario, escribir oraciones, etcétera, etcétera, etcétera, sin resultados positivos. En cambio, el subgrupo de la H intermedia tenía una propuesta más sectorial y sintética. Frente a la inutilidad de este recurso, proponemos la abolición de esta innecesaria arbitrariedad. Ellos decían abolir y no prohibir, por razones obvias. Los hechos demostraban lo errado de los caminos tomados. El grupo de los acentos sostenía que lo ocurrido era grave y nada casual, que había existido una conducta deliberada. Ejemplificaban su hipótesis de la siguiente manera: partiendo de la base de que un acento mal colocado puede cambiar el significado de una palabra, es lógico pensar que un acento bien colocado puede cambiar el curso de la historia. El grupo B larga, B corta, interpretó que de todas las propuestas surgía una sensación de estafa generalizada. No solo a nosotros, que éramos sin duda los más perjudicados, sino al resto de la sociedad. Se nos había educado, dado diplomas oficiales, certificados, nos habían preparado, y ahora no podíamos desempeñarnos libremente a causa de nuestro problema. Las propuestas ya estaban. En una agitada asamblea se discutieron los diferentes caminos a seguir, desde la quema de escuelas, el linchamiento de profesores y maestras, hasta el grabar los libros y hacer una especie de imprenta sonora o a cassette, o realizar una comunidad paralela donde las fallas sintácticas y gramaticales no fueran tales. Finalmente decidimos llevar a cabo un juicio oral, no podía ser de otra forma, a la totalidad de los responsables de nuestra carenciada formación: ministros de educación, directores, rectores, decanos, jefes de departamento, profesores, ayudantes, maestras, alumnos que borraron pizarrones y mejores alumnos. Todos conformaban un sólido aparato educativo. Por medio de la comisión redactora, dimos a conocer a la opinión pública nuestros reclamos. La repercusión fue inmediata, con sorpresa y simpatía al comienzo. Parecía excéntrico que un grupo de ciudadanos enjuiciara a todo un sistema por sentirse perjudicado por él. Más adelante, la reacción de la gente fue de solidaridad, principalmente los centros de estudiantes. Además, nos enteramos que tomando como ejemplo lo que había iniciado en todo el país, se habían multiplicado los grupos que, como nosotros, pedían rendir cuentas. Ya no solo de la gramática y la ortografía, sino por la física, la filosofía, la historia y más. Tampoco se circunscribía a lo meramente educativo o de formación intelectual. También deportistas se quejaban por lo suyo, profesionales, trabajadores, amas de casa, en pocas palabras, casi todos. El último escalón de la repercusión generalizada fue el presidente. Llamó a algunos informantes y asesores, ya que dijo no entender ni jota de lo que ocurría, informado escuetamente de nuestros pedidos, se alarmó. Dictó que había que colocar los puntos sobre las íes, dándonos a entender que no podíamos ser tan inflexibles. Sugirió también que pongamos el acento en el entendimiento y la reconciliación. Para eso redactaron un decreto al que no le iban a tocar ni una coma. Este edicto no hacía otra cosa que ignorar nuestros reclamos. Lo único que nos quedaba era soportar callados la injusticia. Paradójicamente, fue bautizada con el nombre de Ley de Punto Final. Por suerte para la historia, nunca supimos distinguir lo que es un punto final de un punto y seguido. Este lindo cuento lo escribió Julio Mandel, que obtuvo una primera mención, y fue escrito en 1987. Bueno, espero que les haya gustado, yo me divertí mucho. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hola, amigos de Libros en el... Qué belleza lo que nos comparte siempre Rocío, ¿no? Me gustó, me hizo acordar mucho a la conferencia que dio Carlos Fontana Rosa en Rosario, en un encuentro sobre el idioma, hablando sobre las malas palabras, donde también es una manera de resignificar lo que escribimos, la sintaxis y un montón de cosas. Es muy interesante cómo ella, como bibliotecaria, en este periodo y sus aportes, más allá de la parte técnica, cómo también hay como una revisión, una revalorización de la palabra escrita y sobre todo, bueno, de eso de animarse a jugar y animarse a escribir. Otra vez leía en un libro que se llamaba Rumbo a la Lectura, decía que muchas veces no nos atrevemos a escribir porque pensamos que otros lo hacen mucho, pero mucho mejor que nosotros, entonces no, que no vale la pena escribir. Y sí vale la pena escribir y vale la pena expresar nuestros sueños también en papel. Qué lindo, como siempre, lo que compartís con nosotros, Edu. Rocío también nos dejó un cuento como ejemplo de esto, pero antes vamos a un temita de Buenavista Social Club, 20 años. Quisieras lo mismo que 20

Hasta las 5. Seguimos con Libros en el Aire, un programa de la Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel. Ya son las 4:30, hemos pasado la mitad del programa de una manera muy muy rápida y ha llegado la parte de los saludos. Sí, muchos saludos tenemos. Bueno, primero para nuestros compañeros de biblioteca, de programa, que bueno... Rocío, Nico, Belén, Rodo, sin repetir y sin soplar. Sin repetir y sin soplar, es cierto. Y también a todos los compañeros de Radionauta, porque hubo una especie de metáfora en la cena, porque dijeron que éramos como 40... Es que todos son un poquito parte de la biblioteca, todos somos. Sí, y a su vez, bueno, en el programa, en el festejo de la del cumpleaños de la radio, ahí bueno, pudimos contar un poco más a otras personas de en qué consistía el programa, un poco más sobre la vida de la biblioteca. Y bueno, y esto de también sentirnos parte de la radio que cumple 3 años. Recién escuchaba la cortina. Qué interesante. ¿Vos te acordás, Ali, cuando tenías 3 años? ¿Algo? Ay, me mataste, Edu. Qué pregunta, ¿eh? No, creo que no. ¿Crees que no? Bueno, yo creo que sí, que algunas cosas cuando tenía 3 años. Igual, de los 4 sí me acuerdo. Ajá. Me acuerdo así como, estoy segura. En realidad puede que sea los 3, porque tengo algunos recuerdos de jardín que no me acuerdo bien a qué edad era. Pero sí. Ay, sí, tengo una anécdota muy, muy graciosa, que está bueno para pensar, digamos, en cuanto a la escritura y al conocimiento de cada uno, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando yo era chica, recién empezaba el jardín, yo quería escribir en manuscrita. Bien. No, yo le decía a mi hermana, le preguntaba, ¿cómo se dice casa en manuscrita? Yo me decía, no se dice. Yo le decía, bueno, pero tiene que haber alguna forma, ¿no? Pues está encaprichada, ¿con qué? Digo, no, bueno, entonces todas estas cosas me parece interesante como para reflexionar acerca de esto de cuándo se empieza a escribir, cómo y las formas que nos quieren instalar, ¿no? Bien, y por eso creo que con los 3 años uno empieza a despertarse también. Creo que desde el momento que... hasta que estamos en la panza también percibimos un montón de cosas, pero a los 3 ya tenemos como un inicio de otros despertares, y eso es, quizás sea el momento de la radio, porque son muy jóvenes los 3 años de Radionauta, donde hay nuevos sentidos, nuevas cosas que se van descubriendo, decía, y me parece que también goza de muy buena salud esto de la participación en la radio, sobre todo la gente joven, las ideas, la alegría, las ganas de también desde la comunicación transformar bien, ¿no?, la realidad que vivimos, las cosas que pasan, que fuera de acá de la radio y del centro cultural se hacen difíciles, cuesta arriba, pero desde la comunicación buscar una herramienta liberadora, constructiva y fraterna, que eso también es lo que podemos percibir de estos 3 años. Bueno, ha llegado el momento que te cuente la sorpresa. Dale. Antes de entrar ahora al programa a las 4, se acercó un visitante que nos ha donado un libro que se llama Jorge Goyeneche, Que Algo Quedará, se llama el libro, ¿no? Mira. Para contarnos que se presenta este 26 de noviembre en Big Sur 2, número 786, a las 18:30. Es una novela. Bien. Él nos ha dejado su contacto. También nos ha donado el libro para la biblioteca. Muy bien. Y agradecemos que se haya acercado, porque valoramos mucho, ¿no?, que sabía que era el programa, se quería quedar, pero bueno, justo tenía un inconveniente y no se pudo quedar a presentarlo. Bien. Pero esto que quizás venimos insistiendo desde el principio de año, de de sentir propio el programa y poder ser parte del espacio inclusive de la biblioteca y utilizarlo, porque este es el objetivo de la biblioteca, que cada uno pueda acercarse, contar, mostrar y así compartir entre todos esta hermosa sensación de leer, ¿no? Bien. Es una novela, ¿te cuento? Sí. Que dice así. El protagonista de esta novela viaja en el tiempo, pero eso no es lo importante. El protagonista de esta novela es un mentiroso consumado, pero eso no es lo importante. El protagonista de esta novela vive gracias a la plata que su hermano narco le hace llegar de maneras misteriosas y estrafalarias, pero eso tampoco es lo importante. Lo importante en esta nueva novela de Jorge Goyeneche es que esa voz convencida y convincente que nos arrastra página a página es portadora de una extraña y lúcida alegría que nos permite apropiarnos del naufragio. ¡Wow! Así que para fortalecer el espacio de novelas que tenemos dentro de la sección de literatura de nuestra biblioteca, y nos pone muy contentos que los autores se acerquen, esperemos que en algún momento del programa entrevistarlo y que nos cuente un poquito más sobre el libro. Así es, bueno, agradecemos a Jorge Goyeneche y recordamos que se presenta este miércoles a las 18:30 en Big Sur, en la calle 2, número 786. Bueno, qué buenas sorpresas, desde libros de alto vuelo hasta novelas que nos acercan, tramas. Con muchas tramas y emociones, y cuánto más para contar acá, ¿no? Muchísimo más, pero hasta ahora Pana nos viene consintiendo, le pedí buena vista y me preparó otro temita que vamos a escuchar. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still, I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you've changed my life. No, no, they can't take that away from me. Can't take that away.

que estaba muy estigmatizado por en la Revolución como un estilo de la época de Batista, y que para él le parecía injusto que ciertas cosas, ciertos ritmos y ciertos estilos y ciertos artistas no estén trabajando. Ya eran grandes en esa época también, y yo lo escuché sin entender mucho del tema, y por supuesto que no le dije nada y lo acompañé un ratito. Y después, al poco tiempo, salió la famosa película Buena Vista Social Club, y que a mí me sorprendió mucho, y ahí armé un poquito ese relato con lo que fue la película. Así que fue interesante, fue entonces enterarme que había como un mundo musical que no estaba, que la Revolución había puesto un costado injustamente, y que ese señor mayor me hacía entender, como visitante de la isla, de Cuba, que ese ritmo estaba latente en el pueblo y que era interesante que en algún momento salga a la luz, y la película le hizo salir. Y después, bueno, en Cuba mismo y en otras partes del mundo se armó una gira tremenda de este grupo, este colectivo de músicos que fueron llevando estos ritmos a todas partes. Así que bueno, es eso. Es eso, él siempre con sus anécdotas, nuestro todólogo, un placer como siempre tenerlo acá, titiritero, educador, bibliotecario, un poco de todo, pero locutor, ¿sabes qué? Conductor. No, pero ¿sabes qué? Amigo. Me haces por el todo colorado. Lo interesante es que estos ritmos hoy están muy fuertes en la radio, en otras radios comunitarias, y que bueno, y que también dieron origen a otros ritmos y a lo que es la nueva trova, que después vino con Silvio, con Milanés, con Santiago Feliú, y tanto que Santiago Feliú nos acompaña, quería decir, en el cierre siempre de nuestro programa. Así es, con Ansias del Alba. Uh-huh. Pero antes del cierre, ¿vamos al choque? Vamos al choque, dale. ¡Choca los cinco! Libros recomendados de esta semana por la Biblioteca Popular Héctor Germán Oestergel tienen que ver con nuestra sección de arte. Arte que va a ser amplio. Para empezar, el primer libro se llama La fotografía de Barry Monk. Bueno. Es de las guías de Fontalba. Sí. Y explica en un inicio cómo utilizar el foco, las luces y todas aquellas cosas técnicas en cuanto a la cámara, y después tiene secciones específicas acerca de animales, árboles, cómo sacar en movimiento, iniciación a la pintura, de pesca y muchas cosas más relacionadas a la fotografía en cuanto a la naturaleza. Quien piense que la fotografía de donde se utilizan rollos, rollos sensibles, rollos artísticos, ha muerto, no es verdad. El otro día fui a imprimir unas fotitos del teléfono y vi que había rollos de fotografía para aquellos que hoy se dedican al arte de la fotografía también, a la vieja usanza, y darse cuenta que bueno, que estas técnicas hoy siguen vigentes, si bien en libros de la década del 80, todo lo que de ahí se enseña hoy también está vigente. Muy bien, ¿cuál es el segundo libro que recomendamos? Se llama Esmaltar, un libro de Catarina Sechlin, que tiene que ver con un subtítulo que dice Un entretenimiento útil, que es de Editorial Capeluz, que tiene que ver más que todo con libros de artesanías, que tiene que ver con el arte del esmalte en distintas formas, con un libro muy bien ilustrado, y también con muchas ideas. Un material que tiene sus años también y que hace un repaso, ¿no?, por un comienzo de la historia en cuanto al arte de esmaltar. Sí, que sé poco del arte de esmaltar, así que es una buena lectura para el verano. Muy bien. El tercer libro que recomienda la biblioteca es El arte es para todos, de Marta Simpson. Bien, y acá tenemos Quebrada de Humahuaca, Bienes Culturales y Populares, de Sixto Vázquez. Es un libro que está dedicado por el autor, ¿sí? Así que es interesante, desde el año 1987. Y bueno, nos da una idea de todo lo que es el arte del noroeste argentino, donde nos asomamos a distintas expresiones desde muñecos hasta el folclore, desde los tejidos, desde la alfarería. Muy, pero muy interesante este libro. Quinto y último libro recomendado de esta semana es La Vuelta al País en 80 grabadores. Es un material que tiene dos tomos, que tenemos los dos, y que es un material del MACLA, que es el Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano, que se hizo en conjunto con la Asociación de Amigos del MACLA, la Municipalidad de La Plata y el Centro Cultural Borges. Bien, un libro que es un catálogo muy interesante en color. Y contar que, bueno, lo ha traído Martín, que es un trabajador del MACLA, lo ha traído especialmente para nuestra biblioteca. Así que muy recomendado también porque es muy buena la impresión. Bueno, les recordamos que si quieren pasar a visitar los materiales de esta sección que recomendamos esta semana de arte, u otros que ya hemos recomendado como educación, salud, bienes comunes, género, tenemos muchísimos materiales, 12.000 ejemplares en nuestra biblioteca que pueden pasar a retirar por aquí, por el Centro Cultural Olga Vázquez, de lunes a viernes de 18 a 21 horas, y que si no sos socia o socio, podés hacerte es al instante y es de manera gratuita. Silencio, llegado ya al final de este programa, pero bueno, antes de despedirnos, como siempre, queríamos comentarles algunas actividades que se van a estar desarrollando este fin de semana. Y en esta oportunidad, en este día especial, yo quiero enviarle un feliz Día de la Enfermera a mi mamá y a mis tías, que son todas enfermeras, mirá, con más de 20 años en la profesión. Y bueno, agradecerles también por tanta vocación, que por lo menos yo soy testigo de que le ponen día a día, ya hacen, desde que yo nací, tengo 23, así que imagínate. Un montón, imagínate la tarea como trabajadores de la salud, expuestos a un montón de situaciones, expuestos a un montón de lugares donde, bueno, donde hacen falta, donde también los pacientes, las pacientes, en una situación especial, tanto en el hospital como en las salitas, los seres humanos somos tan frágiles, y que alguien esté al lado nuestro con conocimientos, con cariño, con afecto, es importante. Muy importante. Además, queríamos invitar hoy, viernes 21 de noviembre, al tercer encuentro de la Cátedra Libre de Virginia Bolten, que se hace aquí. Es sobre diversidad y cuerpos como territorios autónomos. Conversaciones con Diana Feinstein, Fernanda Carrizo y Luana Berkins. Va a haber un cierre con música, así que los invitamos. Es hoy a las 18:30 aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Bueno, y tenemos también el foro de niñez para el jueves y viernes de la semana que viene, que se va a realizar en el pasaje Dardo Rocha, con distintos sectores sociales que van a estar exponiendo sobre distintas problemáticas, ideas, proyectos y sueños. Y allí también estaremos, y también haremos algún comentario en el programa que viene. Así es, si quieren ir chusmeando el cronograma, pueden hacerlo en la página foroporlaniñez.org.ar, Encuentro Nacional por la Niñez. Y bueno, van a haber mesas construyendo colectivamente la agenda que los niños y los jóvenes necesitan, sobre derechos humanos y sociedad, nutrición en la niñez, adolescencia y juventud, algo muy importante que venimos ya trabajando desde hace tiempo desde este espacio, niñez y cultura viva comunitaria. Son algunas de las exposiciones que se van a realizar en el pasaje de Dardo Rocha, como bien decías, el 27 y el 28, recordemos, a los 10 años que cumple el foro por los derechos de la niñez, la juventud y la adolescencia, quien, bueno, tanto trabaja desde los barrios y los territorios poniendo el cuerpo para que tengan una realidad menos dura. Y hablando de niñez, el otro día estuvimos en el encuentro que se organizó en beneficio de lo que es el taller Carlos Leved del barrio Progreso. Ahí recién pasó Wichi a saludar también acá por la radio, que fue un niño, un adolescente, mientras estaba ese taller allí en Berisso. Fue uno de los primeros talleres para niños y niñas acá en la región. Estamos hablando de muchos compañeros que volvieron del exilio, que decidieron empezar a construir niñez desde otros espacios. Así que es para ellos también un abrazo, el enorme cariño, el recuerdo y también el presente, que es el espacio que está reconstruyéndose para empezar a generar cosas lindas para pibes y pibas. Por supuesto. Bueno, agradecemos como siempre a nuestros compañeros Nico, Rocío, Belén, Rodo, todos los compañeros de la biblioteca, a los chicos de la cocina, que sabemos que siempre tienen puesto ahí el dial, sintonizándonos, a Pana, que nos ha salvado las papas, nuestra operadora, y que nos ha dirigido una muy linda música. Que firmó contrato de acá hasta el último programa del año, ¿no? Sí, sí lo firmó, todos lo sabemos. Recién acaba de firmar. Ahí pudimos arrancarle una sonrisa, porque estaba tremendamente seria a pesar de la buena nota en su carrera de sociología. Bueno, hasta aquí Libros en el Aire. Nos reencontramos el próximo viernes a las 4 de la tarde. Si quieren pasar a visitarnos por la biblioteca, pueden hacerlo de lunes a viernes de 18 a 21 horas. Hasta luego. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí.